que haya fracasado. Y sin rencores te digo que no es así. Y te pones siempre de tu lado, y del recuerdo ya no podemos vivir. ¿Por qué no olvidamos todo y dejémoslo atrás? Tú siempre dices lo siento, volvamos a empezar. Amor, para ti soy solo un fracasado y un hombre sin corazón. Pero ya me cansé de tu falso amor. Para ti soy solo un fracasado y un hombre sin corazón. Sin rencores te digo que no es así. Y te pones siempre de tu lado, y de recuerdo ya no podemos vivir. ¿Por qué no le olvidamos todo y dejémoslo atrás? Tú siempre dices lo siento, volvamos a empezar. Amor, para ti soy solo un fracasado y un hombre sin corazón. Pero ya me cansé de tu falso amor. Para ti soy solo un fracasado y un hombre sin corazón.